Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en nuestras pláticas sabatinas de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Estamos muy contentos este día, ya empezando el mes de abril 2022. Y bueno, pues ahorita nos va a presentar Carolina, nuestro invitado. Bueno, más bien María Elena, y seguimos con Carolina con la invocación. Por favor, María Elena. Sí, muchas gracias, Leonor. Muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar nuevamente a nuestro hermano Tomás Barriga de Perú con un tema pues muy de acuerdo a la semana que viene, Jesús y el cristianismo a la luz de la teosofía. Nuestro hermano es miembro de la logia HPB y tiene 27 años en la Sociedad Teosófica. Él es comunicador social, maestro en docencia universitaria y doctorante en psicología. Muy buenas tardes, hermano, y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy bien, pues vamos a hacer la invocación, Carolina, por favor. Buenas noches. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la vida. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Sí, sí. Así sea. Pues adelante, Tomás, todo tuyo. Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches, muchas gracias. Aunque bueno, acá buenas noches, pero creo que en México es buenas tardes todavía. La idea es agradecer primero la invitación de los hermanos mexicanos y luego, como bien mencionó María Elena, sí, pues es un tema propicio para la Semana Santa, ¿no? Que es la próxima semana. Lo cual me mete también en un problema, porque nuestros países latinoamericanos son profundamente cristianos, en su mayoría. Y la devoción y el arraigo de la religión cristiana, pues, puede también prestarse para ciertas susceptibilidades, ¿no? A tocar ciertos temas, ya no desde el punto religioso, sino desde el punto de vista histórico o filosófico o teosófico. Pero haremos el intento, ¿no? Es por eso que quiero empezar, digamos, haciendo una introducción aclaratoria. No es la intención de esta charla, enfrentar creencias. Va a tratar de ceñirse exclusivamente a datos históricos, a datos filosóficos, teosóficos, ¿no? Y no va a entrar en temas de fe, ¿no? O sea, no pretende en ningún momento poner en dicho o en entredicho las creencias religiosas de nadie. Si les parece de repente lo que se dice no adecuado, pues yo les pediría que lo tomen como una hipótesis y luego en el proceso de investigación, como avanza la ciencia, poderla considerar al menos como eso, como una hipótesis que discutir, sobre la cual reflexionar, ¿no? Eso aclaratorio que tengo que hacer en todo país latinoamericano, porque a veces sin querer se hieren susceptibilidades. Pero bueno, entonces empecemos. Quiero empezar por lo, digamos, por el Cristo histórico, por Jesús histórico. La idea de cristianismo no se concibe sin la idea de Jesús, ¿no? Datos de Jesús histórico hay algunos contradictorios, algunos que ponen en duda también, por supuesto, la existencia de Jesús tal como lo describen los evangelios. Hay, pues, por supuesto, en las últimas décadas algunos descubrimientos también que se han hecho y se han trabajado, ¿no? A ver, por ejemplo, quería mencionar la gran pregunta de quienes sostienen de que tal vez esta figura histórica pues no existió. hay algunos argumentos por los cuales algunas personas afirman que el Jesús histórico, tal como lo señalan las Sagradas Escrituras, pues no ha existido, ¿no? Básicamente porque historiadores no cristianos de la época de Jesús no lo mencionan. Entonces, si fuera un hecho tan importante, los griegos, los romanos, lo hubieran mencionado. Pero sin embargo, también existen, por supuesto, argumentos muy sólidos que sostienen la existencia de Jesús. Pero vamos a los datos. ¿Quién es Jesús? ¿A quién esperaban? ¿O quién se asume que era Jesús? El pueblo judío, como bien saben, esperaba la llegada de un salvador, ¿no? De un rey. De alguna manera de un rey guerrero que los liberara del yugo de Roma. No un rey espiritual que hablara de amor y de poner la otra mejilla, sino de un rey salvador, ¿no? De un rey guerrero, de Jehová de los ejércitos. Antes de Jesús hubieron otros mesías, o sea, que se autoproclamaron, o los autoproclamaron mesías o salvadores, que también terminaron, digamos, o crucificados o muertos en combate, ¿no? El mesías judío, ¿no? Las profecías judías se sostenían principalmente pues en las predicciones o en profecías de Isaías que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Anunciando que llegaría algún día el Salvador del pueblo de Israel, ¿no? Nacido de una virgen y que se llamaría Emmanuel o Dios con nosotros. Los judíos, sin embargo, con la llegada de Jesús no reconocieron al Mesías y lo siguen esperando hasta hoy. Han pasado 1000 años y siguen esperándolo. Y no lo reconocieron porque desde un punto de vista histórico no cumplía con ciertas características que debía, según ellos, cumplir el Mesías. Pues bien, entonces, en este aspecto, digamos, histórico, es un error, considero, que es un error, tomar en cuenta como datos históricos solamente los evangelios. No digo que no hay que tomarlos en cuenta, sino que solamente tomarlos en cuenta y no tomar en cuenta muchas otras fuentes sería un error, ¿no? Pero son los evangelios la principal fuente de que nos narra la historia y la biografía, a pesar de las contradicciones que existen dentro de estos evangelios canónicos, ¿no? Estos evangelios oficiales, canónicos, se aceptaron y se tomaron en cuenta recién, casi en el siglo, en el año 400, o sea, en el 393, en el concilio de Hipona, ¿no? De más de 50 evangelios que existían en esa época y que circulaban en el Medio Oriente, en Europa, ¿no? Evangelios que a veces, o sea, historias o vidas o relatos de la vida de Jesús atribuidos a diferentes personas, y que a partir del 393 comienzan a ser considerados apócrifos o falsos, ¿no? O no ligados al dogma que se creó en Roma, ¿no? En los concilios. Al punto de perseguir, un poco antes, en el 325, en el concilio de Nicea, se declararon una serie de herejías, ¿no? El concilio, reunión de obispos en Roma, condenó pues todas aquellas creencias que no se apegaban al dogma de ese momento, ¿no? Habían evangelios, digamos, que hablaban de cierta relación de Jesús con las mujeres de la época, ¿no? Con las mujeres de la época, ¿no? La Evangelio de Felipe, si no me equivoco. Hay evangelios que narran historias de la infancia de Jesús, como de Pedro, ¿no? Hay evangelios apócrifos también que narran diferentes aspectos de la vida de este personaje histórico. O sea, eso es un aporte, por supuesto, al hecho de que fue un personaje histórico, ya que existían tantas historias de él. Sin embargo, cuando se construye la iglesia romana, católica o cristiana romana, se arma el dogma, se construye el dogma a partir de la organización que encarga a Constantino, el emperador, y se rechazan pues todos una serie de llamadas en ese momento herejías, ¿no? O sea, todos los que no creyeran con el dogma romano eran herejías, y por lo tanto había que perseguirlas porque eran falsas. y entonces empieza una lucha con diferentes grupos cristianos del siglo III, del siglo II, del siglo IV, que si bien es cierto creían en Cristo, creían en Jesús y se consideraban cristianos, no se apegaban al dogma romano, por lo tanto fueron los maniqueístas, los cátaros, que también fueron perseguidos y exterminados por tener creencias cristianas, pero no pegadas al dogma romano. Ahora, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este maestro Jesús, como le llamamos normalmente en teosofía, ¿no? Jesús, o Yeshua, que significa Salvador, se mezcla en la historia con su nombre, ¿no? Emmanuel ben Yosef, que significa Emmanuel, hijo de José, como se acostumbraba a nombrar en hebreo, nombrar al padre, ¿no? En el nombre. Después es considerado Cristo, que en hebreo pues es Mesías, pero que en griego es Christos, ¿no? Que significa el ungido, el elegido, el sacerdote o rey. La fecha recién también en el siglo IV, en el 354, es que se acepta como fecha canónica el 25 de diciembre como fecha de su nacimiento. Antes de eso se celebraba en algunos lugares el 6 de enero y en otros casos en el medio octubre. Entonces, hay una serie de datos históricos que se mezclan en la construcción de los primeros las primeras centurias del cristianismo, propiamente dicho. Hay algunos, por supuesto, problemas históricos, ¿no? Por ejemplo, se dice que nace de una virgen, y eso está en el Evangelio, ¿no? Sin embargo, la palabra alma es la que aparece en los evangelios, que se traduce como virgen, realmente significa mujer joven o mujer adolescente, ¿no? La palabra que significa virgen en hebreo es betulá, pero no se menciona esa palabra en la Biblia. Otro de los datos históricos que nos generan cierta controversia es que Jesús era descendiente, bueno, en uno de los evangelios, me parece que es Lucas, se describe toda la genealogía, ¿no? Desde David hasta Jesús, hasta José y Jesús, José como padre de Jesús. Y era de la línea de Judá. Por lo tanto, era un descendiente dinástico, era un descendiente con derecho al reino de Judá por ser descendiente de David. Pero dentro de los preceptos de la tradición judía, un descendiente dinástico debía casarse a los 13 años, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo extraño que la... Es más, ¿no? Hay historiadores que mencionan que siendo un rabino, Jesús, un descendiente de David, si no hubiera estado casado, por ejemplo, hubiera sido una cosa que destacar, porque normalmente era parte de su ley que contrajeran matrimonio a los 13 años. Según la ley de Moisés, un rabino puede ser soltero. Algunos otros datos, ¿no? Que tienen que ver igual con la historia, básicamente con la historia, ¿no? Se dice que Jesús murió crucificado a posición de los judíos, sin embargo los judíos, como se sabe, no podían crucificar, lo que crucificaban eran los romanos. Los judíos lapidaban. Y en este caso, ¿no? Otra de las fuentes, normalmente, otra de las razones que ponen en duda la historicidad de los evangelios, es que todos los evangelios son escritos posteriores, por lo menos en 100 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Son libros. Entonces, no hay declaraciones o datos o citas, digamos, contemporáneas, de primera mano. Todos son, relatos que han ido transmitiéndose de generación en generación y que después de 100, 200 años, 300 años, se han construido, ¿no? O sea, probablemente mezclado con elementos mitológicos, con elementos místicos, con elementos que no por eso lo empobrecen, sino probablemente lo enriquecen, ¿no? Pues bien, una última contradicción histórica o problema histórico, ¿cómo llamarlo? ¿No? A Jesús se le conoce como el Nazareno, y sin embargo, Nazaret, o sea, de Nazaret, ¿no? Jesús, además, los cristianos modernos hablamos de Jesús de Nazaret. Sin embargo, Nazaret no existía en la época de Jesús. Nazaret se crea bastantes décadas después de la muerte de Jesús, como pueblo, como ciudad, ¿no? Entonces es un poco extraño que le llamen Jesús de Nazaret cuando Nazaret no existía en esa época. O sea, se puede revisar un libro de historia hebrea y el pueblo de Nazaret no existía en el siglo I. Probablemente se piensa de que la derivación de la palabra Nazaret, ¿no?, venga de Nazara, que viene de Nazrim y por supuesto significa a los guardianes del pacto, que era el nombre que les daban normalmente a una de las sectas más importantes del pueblo hebreo del siglo I, que eran los llamados esenios, ¿no? En la época de Jesús existían varias en realidad sectas, pero las tres principales, las tres más numerosas, eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Los saduceos y los fariseos se encargaban de la vida del templo y de la ciudad, y los esenios eran, digamos, más monásticos, vivían apartados en el campo, tendían al celibato, al vegetarianismo, y vivían en una especie de, como anacoretas, ¿no? O sea, renunciantes. Por ejemplo, se sabe, algunas fuentes sostienen de que Juan el Bautista, primo de Jesús, que aparece en los evangelios, era un esenio, ¿no? Vivía, los relatos que se hacen de la vida de Juan el Bautista relatan una forma de vida esenia, ¿no? O sea, retirado en el desierto, comiendo nueces, o sea, tomando miel, ¿no? Que relatan un poco eso, ¿no? Ahora, hasta la actualidad, en el Corán, por ejemplo, en el Corán escrito 8 siglos después, cuando se habla de cristianos, se les dice, pues, Nazara, ¿no? O Nasrani, porque ese es el nombre con el cual los árabes llaman a los cristianos, ¿no? Es el nombre con el cual reconocen a los cristianos. Ya regresaremos un poco a esto después, cuando hablemos de esta comunidad. Como datos históricos, ¿no?, curiosamente, un contemporáneo, casi contemporáneo, historiador casi contemporáneo de Jesús, Flavio Josefo, ¿no?, que vivió por ahí en las siguientes décadas, no lo menciona, lo cual es raro, siendo él judío, ¿no? Incluso él fue familiar de Herodes, ¿no? Y no menciona a Jesús, ¿no? Ni a Barrabás, por supuesto, ni las tinieblas, ni de la muerte después del Viernes Santo, ni esos datos que son valiosos e importantes dentro de la creencia cristiana. Un historiador del siglo I, justo de Tiberias, ¿no?, que escribió La Guerra de los Judíos, tampoco menciona a Jesús, y que relata toda esta época de conflictos y guerras entre los propios hebreos y con sus intentos por liberarse del yugo romano. Ni los historiadores romanos tampoco. Recién, Plinio es quien menciona por primera vez a Jesús o a los cristianos, ya entrado el siglo II, ¿no?, en el año 111. No existen fuentes anteriores más cercanas. Incluso existen fuentes de que Nerón, ¿no?, echaba la culpa de las desgracias de Roma, incluso se les culpó del incendio de Roma, a los cristianos, ¿no?, conocidos como gente de mal vivir. Pero miren cómo es la interpretación, ¿no? Todos que hemos vivido en entornos cristianos, ¿no?, familiares o sociales, consideramos la Eucaristía como algo normal, como parte de una fe, ¿no?, como parte de una creencia religiosa. Sin embargo, una de las grandes acusaciones que el pueblo romano o que las autoridades romanas daban contra los cristianos era que en sus reuniones mataban, ¿no?, a alguien y se tomaban su sangre y se comían su carne, ¿no?, porque es la Eucaristía, ¿no? Entonces eran acusados de eso. Pues bien, regresando al tema histórico, en 1946 se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto, que datan de unos 250 años antes de Cristo, ¿no? Hasta más o menos el año 66 después de Cristo. Es una época de comienzos de era, ¿no? Son casi 1000 manuscritos encontrados y que relatan básicamente la vida cotidiana de esta comunidad de Qumran, que es una comunidad esenia. Esta comunidad habla de un personaje importante dentro de su comunidad. Oh, perdón, algo sucede acá. Listo. Hablan del maestro de justicia. En estos rollos encontrados en Jordania, me parece, se habla de un maestro de justicia, hijo de la luz, y que sus seguidores eran hijos de la luz, que hablaba del fin de los tiempos, que hablaba del arrepentimiento, que hablaba de ser uno con el Dios Todopoderoso, creador del universo. Y muchas de las afirmaciones o enseñanzas, e incluso algunos milagros que le atribuyen estos rollos a este personaje llamado Maestro de Justicia, se asemejan mucho a algunos de los milagros y algunas de las anécdotas que se narran en los Evangelios de Jesús. Algunos historiadores piensan de que ha sido una mezcla, ¿no?, a través de los años, donde la figura de este personaje fundador del cristianismo, ¿no?, Jesús de Galilea, se ha fundido en el tiempo con este personaje histórico también, llamado por los esenios Maestro de Justicia, y que vivió uno o dos siglos antes. Pues bien, ¿quiénes eran los esenios? Los esenios eran esta tercera secta que les mencioné y que tenían por ejemplo, practicaban el bautizo, son los no sé si inventores, pero practicantes del bautizo en agua, ¿no? Como símbolo del ingreso a la comunidad esenia. ¿Qué significa el bautizo? También en la religión cristiana, por supuesto, y en todas las religiones cristianas, no solo la católica. El bautizo es un símbolo de una iniciación, es decir, yo muero a mi vida pasada, me sumerjo en el agua, salgo, es decir, vuelvo a nacer, y soy un nuevo nacido, un neonacido, ¿cierto? Soy un ser nuevo, libre de pecado y dispuesto a hacer la obra de Dios y actuar adecuadamente, ¿no? Entonces, ese simbolismo del nacer, del morir, perdón, y volver a nacer renovado como un símbolo de iniciación o de ingreso a la comunidad esenia, es la versión o la fuente más antigua que tenemos de esa, en Occidente al menos, de ese ritual. Algunos datos también históricos, por acá tengo el texto se basa básicamente en algunos escritos encontrados en el Tíbet, concretamente en el monasterio de Inis, ¿no?, que queda en la parte norte de la India, casi con el límite del Tíbet y China, y que es un monasterio donde a comienzos de este siglo se encontraron algunas referencias en textos escritos, no en láminas, en tablillas, como suelen escribir los tibetanos, acerca de un santo, de un hombre muy puro, de un hombre muy noble, ¿no?, venido de Israel, y que predicó en Cachemira, en la India, y que regresó a su tierra en Israel, donde fue crucificado, dicen los textos, ¿no? O fue asesinado, creo que dice, no dice crucificado. Quien cuenta esto por primera vez es Nicolás Notovich en 1887. Él ve, pero no puede, no hay fotocopia, no hay fotografía, no hay nada, solamente lo narra y todo el mundo cree que está loco, ¿no? Sin embargo, ya en el año 29, ¿no?, Swami Abhedananda tradujo al bengalí, ¿no?, Él fue uno de los principales discípulos de Ramakrishna Paramahansa. Y tradujo una serie de textos sacados de este monasterio de Imis, que tiene pues algunos relatos de un santo varón, que de origen judío, que predicó en la India aproximadamente en la época que se le atribuye a Jesús. ¿Qué nos dicen algunas fuentes teosóficas? De que efectivamente a los 13 años, cuando tenía que casarse, Anivesan lo menciona, a los 13 años, cuando un rabino tiene que contraer matrimonio, él se va de casa y hace pues una peregrinación, ¿no? Por la India, por otros lugares donde es entrenado, y regresa con muchas ideas a Israel a los 30 años, cuando es bautizado, y predica. Predica una... O sea, si ustedes revisan el Sermón de Menarés, por ejemplo, y luego revisan el discurso o la charla que da Jesús de las bienaventuranzas, la similitud filosófica es muy grande, ¿no? Por supuesto, al parecer se había empapado o se ha empapado de el conocimiento oriental, ¿no? en ese proceso, ¿no? En el año 29 también, ¿no?, se registran datos, ¿no? Nicolás Roriz escribe en su diario pequeñas copias de ese texto donde menciona la existencia de este personaje. Y es el año 39 recién que se logran copiar o transcribir realmente estos manuscritos, ¿no? Donde se menciona la vida de San Isa. ¿Quién es San Isa? Un santo llegado de Israel y que predicó por algunos años, que fue un hombre muy elevado, muy cercano a Dios, ¿no? Y que regresó a su tierra para predicar la verdad o el conocimiento, ¿no? Pues bien, esas son fuentes históricas, ¿no? En este evangelio tibetano, o este pergamino original escrito en Pali, ¿no? Se encuentra en la biblioteca de Lhasa actualmente. Y menciona eso, ¿no? Que a San Isa llegó a los 13 años, cuando un israelita debe tomar esposa, fue, ¿no? Dejó la casa paterna en secreto y partió hacia el Tíbet para perfeccionarse en la palabra divina y estudiar las leyes de los grandes Budas. Literalmente dice eso en el manuscrito. Es más, en Cachemira existe una tumba de San Isa, que niega, por supuesto, que pretende negar su crucifixión. Le llaman Yusuf Asaf, ¿no? Y que el año 54 predicó y comenzó a tener una vida, una actividad espiritual, ¿no? Un hombre llegado de Palestina. Hablan de una madre María, ¿no? Y por supuesto hablan de que no fue crucificado. Curiosamente, la señora Blavatsky y posteriormente la señora Nivesan, en su libro muy, muy difundido, El cristianismo esotérico, hacen propia esta teoría, afirmando que la figura de Jesús se mezcló con las centurias, se mezcló con otras figuras históricas, ¿no? Es el caso de este maestro de justicia del cual se ha hablado, y también a través de las décadas y los siglos ha ido transformándose esta figura histórica, porque ha existido, mezclándose con herramientas místicas, por un lado, ¿no? con criterios místicos, y por otro lado también con valores míticos, ¿no? con mitos que son muy anteriores al cristianismo. Un poco de eso, esos son los datos históricos que hay. No son datos de fe, son datos basados en referencias, en libros históricos, en datos de fechas, en investigaciones históricas. Pues bien, ¿qué nos dice Anivesan? Nos dice que la figura de este Jesús histórico se ha mezclado con un mito. El mito del Dios que vence el mal que muere y resucita, ¿no? El Cristo mítico, que se encuentra en otras religiones posteriores y anteriores a la cristiana. Es decir, existe un mito, dice Anibesa, donde un ser extraordinariamente espiritual llega al mundo para dar un mensaje, para hacer una obra, ¿no? Para ayudar a la evolución de la humanidad. Y luego de hacer esa obra, es atrapado, muerto, condenado por las fuerzas del mal. Pero sin embargo, a pesar de ello, después de morir o estar en la oscuridad, resucita, ¿no? Y pasa a ser el mito de la divinidad, ¿no? El mito solar de la divinidad. Ejemplos anteriores, Horus, el hijo de Osiris, ¿no? Que es del cuarto milenio, existen referencias a este dios desde el cuarto milenio antes de Cristo, y que tiene pues muchas similitudes con Jesús, ¿no? También era llamado el Salvador, también es creado a partir de su madre, Isis, que es de virgen. Recording stopped. Su pareja Osiris fue muerto antes del nacimiento de Horus y cortado en pedacitos según la mitología egipcia, lo cual también es simbólico, ¿no? Otra deidad, otro personaje histórico muy importante es Mitra, ¿no? El dios persa del segundo milenio antes de Cristo, cuya celebración o su nacimiento también se celebraba el 25 de diciembre y también nació de una virgen en su mitología, ¿no? Y también se decía que era uno con el dios universal. Al parecer, en las mitologías religiosas, esa figura, ¿no? Del Salvador que llega a dar un mensaje y que es uno con Dios y que es Dios mismo a ratos y que no lo es y que es hombre a la vez también, ¿no? Nacido de una virgen en un solsticio de invierno, es un tema recurrente en muchas otras religiones, ¿no? Como también el dios Tammuz en Babilonia, ¿no? En el tercer milenio antes de Cristo, o Zoroastro, también en Persia, ¿no? El siglo IV antes de Cristo, que comparten estas similitudes, ¿no? Entonces, como Jesús es posterior, lo primero que puede pensar un anticristiano, es una copia, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces, o el símbolo que representa un conjunto de valores, no es una copia necesariamente, sino es la representación simbólica de algo que es real, ¿no? ¿Y qué cosa es esto que se representa en el mito del héroe solar que muere y resucita? Que muere, actúa, cambia el mundo y muere y resucita, ¿no? Entonces, acá quiero explicar brevemente, por supuesto, también en otras sociedades y culturas, ¿no? Como el dios Inti en Sudamérica, ¿no? El dios de los incas, o Tonatiuh, que es el dios azteca del sol, ¿no? O el sol invictus romano, ¿no? Que fue vigente y que se mezcló y se fusionó con el cristianismo en el siglo III, IV, V. Pero un poco querer explicar de dónde viene este mito. Anibesa lo describe de una manera muy interesante. Dice, ¿no? Este mito representa en realidad un fenómeno astronómico que sucede en nuestro cielo y que el ser humano ha presenciado, el ser humano con el conocimiento adecuado, ha presenciado y simbolizado a través de milenios. A ver, nosotros sabemos que el Sol pues, está en el centro del sistema solar y que alrededor del Sol gira la Tierra, ¿no? Nuestro planeta. Nosotros le llamamos solsticios a aquellos momentos en los cuales la Tierra se encuentra más cerca al Sol, ¿no? Y equinoccios a los que se encuentra más lejos del Sol. Son momentos determinados, ¿no? Cuando entramos al invierno, perdón, como, la, como, el, como no es un círculo la órbita terrestre, sino es una elipse, ¿no? En un momento del elipse se está más cerca y en un momento del elipse se está más lejos. Entonces, cuando se está más cerca al Sol, pues es verano, ¿no? Y cuando está más lejos, pues es invierno, dependiendo también de la inclinación de la Tierra, ¿no? En el hemisferio norte, cuando está más cerca, pues es verano, y cuando está más lejos, pues es invierno, y cambia y se invierno. Curiosamente, en culturas como la incaica, no se celebra la fiesta del Sol el 25 de diciembre o 21 de diciembre como el solsticio, sino el 21 de junio, que es el otro solsticio, ¿no? Es el nacimiento del Sol para el hemisferio sur. El Inti Raymi, que es la celebración principal de esta cultura prehispánica, justo se da el 21 de junio y se celebra del 21 al 24, justo 3 días. Pues bien, ¿qué nos dice Nivesan en cuanto a esto, ¿no? En primer lugar, esto es como nosotros lo conocemos ahora. Sin embargo, para nosotros, perdón, para los pueblos antiguos, no es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sino el Sol el que gira alrededor de la Tierra. La Tierra está al medio, y desde el punto de observación de la Tierra, el Sol gira, pues, ¿no? Pasa por nuestro cielo y gira, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en esta ilusión de que la Tierra está al centro y que el Sol gira y se ve su movimiento por el cielo, podemos trazar lo que se llama un ecuador celeste, ¿no? El ecuador celeste pasa por el ecuador de la Tierra y sigue hasta llegar al Sol y de alguna manera establece una línea, si se quiere, divisoria, ¿no? Entre la parte superior y la parte inferior, entre comillas, de la elíptica. Pues bien, hay un momento en el cual, ¿no? El Sol es el día más largo del año y el Sol renace, ¿no es cierto? Que es en el, trabajemos en el hemisferio norte, que es el 21 o 22 de diciembre. En ese momento el Sol nace, según el ecuador solar, el ecuador celeste. Entonces, en ese momento, ¿no? Se dice que el Sol nace para el hemisferio norte entre el 21 y 25 de diciembre. Luego pasa por un periodo, ¿no? Después de diciembre, pasa por un periodo de, si se quiere, de crecimiento, ¿no? Hasta el equinoccio. En el hemisferio sur es primavera, ¿no? La primavera, una época de plenitud, en la primavera, de apogeo, de crecimiento, de apogeo, de bienestar, en la primavera. Luego pasa por un periodo en este caso simbolizado en la vida del héroe, ¿no? De ministerio y pasión, donde realiza la obra que viene a realizar. Y luego, al otro lado del ecuador celeste, el Sol, desde la óptica de la Tierra, muere, ¿no es cierto? Muere y desciende a los infiernos, como dicen los evangelios. Y luego resucita el siguiente año en el mismo solsticio para empezar de nuevo su recorrido por el cielo terrestre. O sea, esto que es un fenómeno astronómico, ¿no? El recorrido del Sol por nuestra esfera celeste, es simbolizado en esta idea del héroe que nace, ¿no? Se desarrolla, ejerce un cambio en el mundo, muere y luego resucita. Y luego resucita. Señora Nivesan dice que este es el mito que ha sido simbolizado por la vida de diferentes dioses o personajes importantes como Hércules o Heracles en la historia, tratando de representar este fenómeno que existe y que, por supuesto, además de ser astronómico, también es simbólico, ¿no? Cuando este círculo se cierra, se forma en el hemisferio celeste, desde el punto de vista de la Tierra, la cruz, ¿no? Curiosamente, el símbolo también cristiano, y no solo cristiano, ¿no? Porque la cruz es un símbolo mucho antes, ¿no? La cruz ansata existe, pues, desde 3.000 años antes de Cristo en la India, en algunos tiempos. Pues bien, esta figura mítica del dios solar, de este fenómeno astronómico representado por el recorrido del Sol, en nuestro cielo, también se mezcla, nos dice Anivesa, con el Cristo místico. Es el Cristo místico. Nos revela la teosofía que a lo largo de la historia han existido procesos de evolución que permiten, o sea, que los seres humanos estamos en constante evolución espiritual y física también, y que ciertos personajes, ciertos hombres o mujeres que se han esforzado por lograr ese desarrollo espiritual, han pasado por un proceso de convertirse de seres humanos comunes y corrientes, salvajes y silvestres, en seres espirituales, ¿no? Con el conocimiento de la realidad y con el desarrollo suficiente para ser considerados más que simples mortales o simples humanos, ¿no? Este proceso de evolución humana o proceso místico, si se quiere, de desarrollo humano, se encuentra retratado en muchísimas religiones y en muchísimos grupos esotéricos y en muchísimas creencias. La idea de la transformación interna, de la divina metamorfosis, de la construcción de sí mismo, ¿no? De cincelarse y construirse y pulirse a sí mismo para convertirse en el ideal, ¿no? En el hombre perfecto o en el ser humano perfecto. Pues bien, esta idea del Cristo místico está representado por el proceso que nosotros llamamos proceso espiritual de desarrollo, ¿no? Curiosamente, San Pablo, como nosotros le llamamos, o Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, en todos sus textos y en todas sus cartas, no da importancia tanto al Cristo histórico. En ninguna carta se habla de la historia de Jesús, sino al Cristo místico, es decir, a cómo podemos, a través de nuestro comportamiento y nuestra acción, hacer, como literalmente dice Pablo en sus cartas, que Cristo nazca en nosotros. Ahora, no dice Jesús, sino Cristo, ¿no? O sea, Lidwitter menciona de que Jesús fue Jesús, digamos, hasta que tuvo dentro de sí lo que se llama el principio crístico, es decir, este ser espiritual, ¿no? Tuvo dentro de sí mismo, o evolucionó, o despertó dentro de sí mismo en su época de ministerio, ¿no? Es decir, a los 30, de los 30 a los 33 años. Decimos en teosofía que fue vehículo del gran instructor, ¿no? El gran instructor que viene, por supuesto, de la divinidad y que sirve al mundo, pues, dándole un mensaje que ayuda en su evolución. Pues bien, este Pablo de Tarso, en todas sus, que es uno de los constructores del cristianismo primitivo, ¿no?, le da mucha importancia a este Cristo mítico, ¿no? Místico. Y es de alguna manera el que construye el misticismo dentro del cristianismo. A través de ideas como que él tiene frases que a mí me parecen fabulosas, ¿no? Y que nos ayudan mucho en nuestra autoobservación espiritual. Dice, si yo llego a despertar, dice, yo soy una persona mala, dice, ¿no? Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Hago el mal que no quiero, ¿no? Y no hago el bien que quiero, ¿no? Porque soy imperfecto. Pero si Cristo despierta en mí, dice, voy a ser bueno. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo que vive en mí es bueno y actúa bien. Entonces, él nos habla de eso, de un despertar de algo dentro de nosotros, de un verdadero ser espiritual dentro de nosotros, que va a hacer que nuestra vida se transforme y que va a darnos ese contacto con la espiritualidad, con Dios, que no se asemeja para nada a los aspectos históricos del Antiguo o del Nuevo Testamento. O sea, las cartas de Pablo son algo, digamos, único, sui generis, dentro del contexto del cristianismo primitivo, ¿no? Pues esta idea mística de que existe un proceso de evolución humana, al cual todos los seres humanos podemos acceder mediante procesos y etapas de crecimiento interno que a través de la época, de las mitologías artúricas, hebreas, la francmasonería europea o los ritos egipcios, ¿no? Nos hablan de un momento en el cual los seres humanos podemos pasar por etapas, como en el bautizo, morir de alguna manera y renacer, ¿no? Ser neófitos, nacidos de nuevo o nacidos dos veces. Y de esa manera poder empezar una vida distinta, ¿no? Una vida distinta, no mundana, no salvaje, no animal, sino espiritual, ¿no? El ser humano es una de las cosas que a mí me gusta mucho del Bhagavad Gita, es que relata cómo podemos, a través de una guerra interna, ¿no? La gran guerra, transformarnos la divina metamorfosis de la que se hablaba en la Edad Media, transformarnos desde personas comunes y corrientes en seres espirituales, ¿no? Portadores de luz. Entonces, en ese proceso, en esa idea mística de la transformación espiritual interna de los seres humanos, se encuentra este concepto del desarrollo interno, ¿no? Místico. Que nosotros llamamos, bueno, que se llama normalmente en muchas posiciones ideológicas, iniciación. En los evangelios, ¿no? Curiosamente se habla y se detalla, y eso también lo dice tanto Lidwitter como Annie Besant, narra que el evangelio simbólicamente, si bien es cierto, narra los evangelios, narran aparentemente la historia de Jesús, ¿no? Y su transformación en Jesús el Cristo o Jesucristo, se encuentran entre líneas, también lo menciona la señora Blavatsky, se encuentran entre líneas las etapas propias de este sendero de evolución del cual habla la teosofía, ¿no? De estas etapas o iniciaciones o niveles por los cuales un ser humano debe pasar para pasar de su estado salvaje a su estado espiritual. La primera iniciación es en el caso de la historia de Jesús. Veamos ahora la historia de Jesús como una narración simbólica, y su primera iniciación pues es cuando nace, ¿no es cierto? O sea, el 25 de diciembre, justo el solsticio, ¿no? Cuando el sol nace, ¿no? Y empieza de nuevo su recorrido por el cielo, nace al sendero, o sea, recibe la primera iniciación y es aceptado, ¿no? Estos sabios de Oriente que narra la Biblia, que se le acercan a ofrecerle regalos, ¿no? Simbólicamente también expresan su triunfo, que es el triunfo del iniciado, sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo que vivimos. Le regalan oro, que es símbolo de la riqueza material, ¿no? El incienso, que es símbolo de lo espiritual. Y la mirra, que es un ungüento para embalsamar cadáveres, ¿no? Como símbolo del triunfo sobre la muerte. Pues bien, esta primera iniciación se relaciona entonces con el nacimiento de Jesús simbólicamente y con el momento en el cual el ser humano alcanza su primer nivel, si se quiere, espiritual, ¿no? El segundo momento en los evangelios, incluso la famosa estrella de Belén, ¿no? Simbólicamente representa también esa primera iniciación. La segunda es cuando el discípulo, el ser humano, se convierte de alguna manera en hijo del maestro, ¿no? Y está representado en los evangelios por el bautizo, ¿no? Cuando dicen los evangelios que cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, ¿no? Baja una paloma blanca y escucha una voz. Se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? O sea, es el momento en que el ser humano es, de alguna manera, tiene esa misma identidad y esa misma esencia con Dios mismo, ¿no? Con la divinidad. La tercera iniciación es cuando se renuncia al yo, y se transforma uno en algo totalmente diferente, está representado, simbolizado en la transfiguración bíblica, ¿no? Cuando dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando renuncia a sí mismo para entregarse al desarrollo espiritual. La cuarta iniciación está representada en la muerte, porque es la aniquilación del yo, ¿no? La aniquilación del yo es simbólicamente la muerte al mundo, ¿no? Y está simbolizada por la crucifixión, ¿no? Por la soledad, ¿no? Al Eli Eli Abba Sabactani, ¿no? O sea, padre, ¿por qué me has abandonado? Y la quinta iniciación, normalmente se le llama iluminación o despertar de conciencia, que está representada por, en los evangelios, como la resurrección, ¿no? Es decir, el acceso a la vida eterna, la ascensión al reino de los dioses, el reconocimiento de la propia divinidad que todos tenemos dentro. Entonces, desde el punto de vista de la señora Nivesan y del señor Lidwitter, estas tres, digamos, historias distintas, la de un Jesús histórico, real, la de un Jesús mítico e influenciado por mitos de diversas culturas a través de la historia y que contiene y encierra algo existente en nuestro mundo, pero que a la vez es simbólico, y este recorrido del alma humana a través de su propia evolución, ¿no? El aspecto mítico, que están mezclados y fusionados en la, digamos, personalidad o historia, más que personal, en la historia de Jesucristo, ¿no? Que es el símbolo principal, ¿no? O el personaje principal del cristianismo moderno. Este principio crístico, ¿no? Que habría para ir terminando y no cansarlos demasiado, está, digamos, explicado por la señora Blavatsky cuando se refiere a que el ser humano es, en esencia, o sea, un primate con un principio divino. Y ese principio divino, que está conectado con el Logos, Dios, como queramos llamarlo, según nuestra propia fe, puede establecerse esa conexión entre lo divino y lo animal y lo mundano, porque nosotros somos un poco eso, ¿no? Probablemente todos en esta época civilizada mostremos a los demás solo nuestro lado civilizado, nuestro lado políticamente correcto. Pero si hacemos un poco de introspección todos, creo que podemos darnos cuenta de que no somos tan buenos, ¿no? Cada uno de nosotros conoce su lado oscuro. A veces lo niega, pero en el fondo lo conoce. Y sabe que tenemos todavía muchas cosas que pulir. Pero eso no nos quita que también tengamos un lado espiritual. Un lado espiritual que puede tomar el control. Como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Los pandavas que tomen el control del reino de Hastinapura, enfrentando al mal. Hay algo dentro de nosotros que puede tomar el control y acercarnos a nuestro lado espiritual, ¿no? En el gnosticismo se le llama principio crístico y consiste en lo que en teosofía decimos, pues, ¿no? Tener acceso a nuestro yo superior, a nuestra triada superior, como le llamamos en teosofía, ¿no? Es decir, establecer ese vínculo que normalmente no tenemos porque las vidas humanas, digamos, las vidas mundanas, las vidas ocupadas en, como la mayoría de nosotros, ocupados en trabajar, en estudiar, en procurarnos mayor comodidad o en luchar por nuestra familia o por destacar o por lograr cosas materiales o emocionales o mentales, se encuentra acá, ¿no? En lo que en teosofía llamamos cuaternario, es decir, en nuestra personalidad, ¿no? Nosotros vivimos aquí. Si meditamos a ratitos, si a ratos tomamos conciencia de que este mundo no puede ser solamente una materialidad y una cosa física, probablemente en ratitos no estemos centrados en nuestra personalidad. Pero el 90%, siendo generosos, del día estamos preocupados en cosas relacionadas a esta personalidad, o desde cosas tan banales como mirando TikTok, o desde cosas tan importantes dentro del mundo, dentro de nuestro mundo, como trabajando y saliendo adelante en nuestras propias vidas particulares y familiares. Pero vivimos aquí, ¿no? ¿Dónde está nuestro principio de crístico? Acá, en el triángulo, ¿no? ¿Y qué debemos establecer? Pues ese principio crístico. La Semana Santa debería ser un recordatorio de la necesidad de nuestras personalidades, de nuestros yos, de establecer un contacto con esa divinidad. Porque la Semana Santa, las estaciones que suelen recorrerse, el Jueves Santo, los rituales del jueves, del viernes, el ritual de resurrección, la entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos o la Pascua dominical, de alguna manera forman parte de este simbolismo. De este simbolismo que nos recuerda el camino del alma humana a través de su propia evolución para lograr dentro de sí mismo, entre comillas, la resurrección, es decir, la vida eterna, es decir, su propia conciencia espiritual, ¿no? Y su propio desarrollo espiritual. Pues bien, hay muchas cosas más que decir, pero cumplida la hora, no quiero extenderme. Más bien, ahora me cubro la cabeza porque van a venir las preguntas y los desacuerdos, pero así es pues la vida, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchas gracias, hermano Tomás. Muy excelente exposición. Lo que crees en... Bueno, a mí me tocó crecer también en familia católica, apostólica. Y romana. Y romana. Hasta ser... del club coral ahí de la iglesia. Yo he sido monaguillo a los 12 años. Bueno. Pasa, pasa. Henos aquí en la Tesofía. Henos aquí. Bueno, pues muy bien. Pues no sé, Tere, Marilena, a ver si tenemos por ahí comentarios. Hay comentarios en Facebook de Cristian Illescas. Dice, yo veo el video desde la ciudad de Puebla, es una práctica muy interesante del hermano Tomás, y nos menciona un texto, él dice, al tomar los conceptos de Cristo histórico me recuerda un libro del doctor Deepak Chopra que se llama El Tercer Jesús, en el que da una breve introducción de los aspectos de Cristo. Uh-huh. Ah, como comentario, yo cuento brevemente mi experiencia con Deepak Chopra. Una experiencia que haya tenido con él, porque no lo conozco, sino yo siempre escuchaba hablar de él en televisión, ¿no? Escuchaba comentarios de algunas personas que hablaban de sus libros, y siempre tuve cierto resquemor, cierta idea que más parece literatura de... Y desde la teosofía, a veces, cosas, no, pero eso es cosas con poco criterio. Hasta que llegó a mis manos un libro de Deepak Chopra que me gustó mucho, que se llama Sin... Y me gustó tanto... que está hablando. Es cierto que hay toda una estrategia de marketing a su alrededor, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero no es un tipo que, no es una persona que diga las cosas por azar, ¿no? Yo en lo personal, a partir de allí, con humildad, le tengo mucho respeto a este personaje, a este escritor, ¿no? A este escritor, porque en muchos aspectos sabe lo que está hablando. Claro. Hay otros comentarios, agradecimiento de Luis Garro Pérez, hola, muchas gracias, Orlando Melgarejo Jaro, buenas noches, él tiene una pregunta, ya nos comentaba usted, hermano, que iban a llover, ¿no? Está interesante porque así determinantemente él pregunta, ¿existió o no Jesús histórico? Ah, si yo tuviera una bola de cristal, yo podría afirmarlo con 100% de seguridad, pero... Yo creo que sí, o sea, lo que ocurre en la historia, ¿no? Con la historia, a fin de cuentas, es un relato que se basa en hechos reales, pero que es un relato, no deja de ser un relato, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hablamos de la historia de nuestros libertadores, de la historia de nuestros antepasados prehispánicos, Pero lo que conocemos, lo que decimos hoy es un relato. Nosotros no sabemos qué pasó hace 1000 años. Lo que hemos construido un relato a partir de lo que tenemos, de lo que quedó, ¿no? Entonces, y es un relato que se va construyendo, igual como hemos mencionado ahora, con datos reales, con datos históricos, verificables, pero que se va mezclando en el tiempo con la idiosincrasia, con la cultura de los pueblos, como hemos visto que nos señala Nivesan y Lidwitter, se va mezclando con aspectos míticos, se va mezclando con aspectos esotéricos. Por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, en el siglo I y en el siglo II, la reencarnación era una creencia popular entre los cristianos, de tanto del Medio Oriente como de la propia Europa, ¿no? Los que llegaron a Roma. O sea, la reencarnación, el hecho de que nosotros regresamos y que vivimos varias veces, era una creencia popular en el siglo I y el siglo II. Recién, en el Concilio de Nicea, el 325, es que Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia romana, recién es declarado maldito y declarado anatema porque él creía en la reencarnación y enseñaba la reencarnación. Y entonces es condenado, ¿no? Y expulsado de la Iglesia precisamente por sus creencias anticanónicas. Entonces la Iglesia ha pasado, la historia de Jesús y la historia se ha ido transformando y recreando a través de pues más de 2000 años. Entonces es normal pensar, yo creo que es totalmente válido afirmar con casi total certeza de que Jesús existió, de que el Jesús del cual se habla existió realmente, ¿no? Este israelita, este hebreo que predicó y que fue asesinado por sus ideas, ¿no? Pero también es verdad, y no podemos negarlo, porque la historia en general es así, no solamente la historia de la religión, sino toda la historia es así, que a través de los cientos de años y a través de los milenios se ha ido transformando su idea. Entonces, existe un Jesús histórico, pero también existe un Jesús mítico y también existe un Jesús místico, y también han sido pues mezcladas con muchas otras cosas a través de la historia, ¿no? O sea, la respuesta más clara no puede ser sí y no. No, está bien. Como diríamos. Muy bien. Patricia Chávez, por favor. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, señor Tomás. Estuvo excelente su exposición. Hay que considerar solamente un aspecto muy importante. Jesús fue iniciado en Egipto precisamente con lo que sería la parte de Hermes Trismegisto. Trismegisto, ajá. También está, hay que considerar que también en la parte de China también pisó él los monasterios en el momento que fue expulsado de su tierra, ¿no? Tuvo que buscar esa parte espiritual para poderse formar, ¿no? Y sí tuvo una iniciación muy importante, pero al final de cuentas, pues todo, como usted dice, es historia, y prácticamente, pues la Biblia es la parte que nos narra esos hechos, ¿no? Y se supone que la Biblia fue escrita por humanos. Entonces realmente pues está el signo de interrogación, ¿no? Porque al final de cuentas ellos fueron los que plasmaron de acuerdo a su ideología. Gracias. Claro, es bastante probable que haya recorrido Egipto, que haya ido a la India, que haya ido al Tíbet, ¿no? Yo he tratado de centrarme solo en lo que tiene pruebas históricas, que están los manuscritos de Imis, en el Tíbet, donde se señala y se le describe, ¿no? Y sobre la base de historiadores del primero, segundo, tercero y cuarto siglo, que mencionan algunas cosas relacionadas, ¿no? Podemos creer muchas cosas y que son perfectamente racionales. Su iniciación en Egipto, iniciado en los secretos de Hermes o los misterios órficos, pero son relatos que no, con los cuales no tenemos, por lo menos todavía, no tenemos pruebas históricas, ¿no? no por eso pueden ser coherentes y reales, pero no las tenemos. Claro. ¿Alguna pregunta más? Y por ahí tenemos comentarios, ¿no? No sé si quieren. Creo que en YouTube, ¿no? ¿Hay un comentario? Si no, yo lo leo. Dice, Fernando Aguas, ¿no? De Zaragoza. Dice, wow, felicidades. ¿Sí? ¿Podría tener la presentación anterior? Bueno, sobre las iniciaciones. Bueno, pero sí, lo felicita. Gracias. Así es. Pues Edith y Julio tienen la mano levantada. Adelante. Está el micrófono apagado, Julio. Y a mí me da miedo siempre que me va a decir algo en una conferencia, Julio. Buenas noches. Me prepararé. A todos los hermanos. Yo no sé por qué me tiene esas aprehensiones. Tomás, por Semana Santa. De repente no quiere que cuente lo que su mamá decía de él cuando era chico, que era un poco descreído. Hereje, me decía mi madre. Hereje, claro, con justa razón, ¿no? Enemigo de la iglesia, en fin. Pero es precisamente esos descreimientos al dogma establecido lo que indican en la persona un interés genuino, ¿no? Porque es mucho más fácil aceptar lo que todos nos dicen, ¿no? Sobre todo cuando uno es chico, nos dice un montón de cosas, es mucho más fácil aceptarla, por el contrario, intentar analizar lo que hay de verdad y lo que no es verdad, ¿no? Este último caso denota un mayor interés, ¿no? Que el aparente devoto que acepta todo lo que le dicen, ¿no? Entonces, es más bien el impío, ¿no? El que tiene más interés y más amor y más búsqueda por el tema espiritual, el impío, el renegado, que el beato, que a todo dice, así sea, Señor, así sea, ¿no? Eso es al menos mi opinión, porque es más difícil ser impío. Entonces, ese es el caso de Tomás, que ha estudiado y leído mucho sobre cristianismo. Ya me dijiste impío, hermano. Entonces, bueno, el personaje de Jesús está lleno de cosas que se dicen, ¿no? Que posiblemente vienen de las pocas fuentes escritas que hay, y de los evangelios gnósticos de Egipto, ¿no? Que hay un montón de evangelios ahí. Después han aparecido los de Qumran. Y no sería raro que a través de los siglos, boca a boca, hayan pasado historias, ¿no? Por ejemplo, en la doctrina secreta se dice, claro, sin afirmarlo como una verdad, pero que Jesús fue hijo de un soldado filisteo, enrolado en las tropas romanas y de una mujer judía, ¿no? Se dice, por ejemplo. Yo vi en un documental en televisión que el nombre de ese soldado filisteo que está documentado lo han encontrado en una tumba romana en Germania, ¿no? O sea, como un personaje que de la verdad existió. Entonces se dice un montón de cosas, ¿no? Y está la versión teosófica que la da Annie Besant en su famoso libro el cristianismo esotérico, ¿no? Donde expone la gran tesis de los tres aspectos de Cristo, ¿no? El histórico, el místico y el mítico, ¿no? Los tres grandes aspectos, ¿no? Y también está la obra de Leadbeater, ¿no? Que no está traducida al castellano, que la escribió cuando Lilith estaba vivo, pues imagínense, acá es un siglo que la escribió y hasta ahora no se traduce al castellano. En su momento, en la sociedad teosófica, le prohibieron a Lilith, le aconsejaron que no la publique y le dijeron de que el mundo no estaba listo todavía para escuchar esas verdades, ¿no? Y la han publicado en inglés 50 años después. 50 años después que se escribió y la han publicado. Y también está en portugués. Pero la editorial teosófica argentina no la ha publicado. ¿Por qué no la ha publicado? Porque en nuestros países el poder de la iglesia es muy fuerte y todo el mundo tiene miedo de meterse con la iglesia, ¿no? Entonces, yo le he leído en portugués. Se llama la Gnosis Crista, ¿no? La Gnosis Cristiana. Y es un libro maravilloso, interesantísimo. Y eso que a mí el tema religioso me interesa, pero no tanto como a Tomás, que es un cura frustrado. Entonces, ahí dice varias cosas, pero la tesis principal de Leadbeater, la tesis principal, la básica, es que Jesús no vivió en la época que se le atribuye. O sea, no nació en el año cero de la era cristiana, sino que nació 100 años antes, ¿no? Y que hubo una monstruosa confusión histórica con el paso de los siglos en que se confundió la figura de ese maestro espiritual que posiblemente sea el que los evangelios, no, los textos de Qumran le llaman el maestro de justicia, posiblemente sea con la figura de uno de los tantos mesías y revolucionarios judíos que se proclamaron mesías, ¿no? Alrededor del año 100, que Tomás ha dado el dato que eran 10, creo, se confundió con uno de ellos, que se llamaba Bar Abás, ¿no? O sea, Bar Abás, ¿no? Y entonces ahí se produjo la confusión, según dice Leadbeater. Y entonces, hay pues muchas historias de judíos, ¿no? Que si Jesús era pelirrojo, que si su hermano gemelo era Judas. Un montón de historias hay por ahí. Lo principal que quería ya para terminar mencionar que hay una cosa importante, y es que si existe la Gran Logia Blanca y la Gran Logia Blanca regula los acontecimientos místicos que suceden en el planeta, los grandes, por ejemplo, el descenso de los avataras, que está en diferentes religiones, especialmente en la hinduista, ¿no? El descenso de esas figuras que encarnan al segundo logos, ¿no? Al logos de vida, y que todo esto es una cosa planificada. Si es verdad que existe una agrupación de seres altamente evolucionados, seres iluminados, que dirigen el desarrollo espiritual del mundo y que tienen que ver con la creación de las religiones, o si no existe. Hay personas que sostienen que existen muchas escuelas espirituales, por ejemplo, los cabalistas, por ejemplo, los alquimistas, la gente que se dedica a la magia, ¿no? A la magia blanca, y a la gente que se dedica a la magia negra, que están organizados en grupos que trascienden el plano físico, porque nosotros vivimos en el plano físico 80, 90 años, pero en los mundos internos vivimos siglos. Entonces, que como nosotros sabemos, nosotros nos juntamos, los teósofos somos un tipo de personas que nos juntamos por nuestros intereses afines, semejantes, Y cuando desencarnemos en los mundos internos, igualmente nos juntaremos y formaremos grupos. Y los que tienen otros intereses igual, ¿no? Y los de la mano izquierda también forman sus grupos. Entonces, la tesis teosófica, ¿no?, es de que sobre todos ellos está la gran fraternidad blanca, ¿no? Y su mensajera, la señora Blavatsky, sabemos que no solo pertenecía a la logia de los iniciados transhimalaicos, como lo llamaba ella, sino también pertenecía a la logia de Menfis, ¿no? Uh-huh. Y incluso que vino al Perú, ella lo dice, en sus obras completas lo dice, y visitó a una logia atlante, una logia descendiente de los atlantes que estaba en las profundidades del Perú, porque tenía un encargo de la logia de Menfis que entregarle. Entonces parece que hubiera una conexión en los mundos internos y en los mundos físicos entre todos aquellos aspirantes a discípulos, estudiantes de la línea de la mano derecha, de la línea de los maestros de Blavatsky, ¿no? Y pareciera que esa corporación de grandes seres espirituales se preocupa y cuida de todo el desarrollo espiritual de la humanidad, y que el personaje que conocemos como Jesucristo fue un enviado de esa logia, ¿no? Y que alrededor de él se tejieron pues miles de historias, ¿no? Nada más, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Julio. No sé si quieren más comentar, Tomás. No. Después de Julio no digo nada. Bueno, Tere ya la tiene levantada la mano. Adelante, Tere. Gracias. Sí, bueno, coincido con los comentarios que hay en el chat de Facebook. Hay todavía preguntas. Yo creo que seguimos añadiéndole al Cristo mítico, ¿no? Entonces dice un comentario de Rafa Merino: buenas noches, gracias por su plática. Por lo que nos comenta de la respuesta ante la polémica y Orlando, de Orlando y la incertidumbre, la especulación y la nula respuesta, ¿cuál es la postura de usted como miembro de la sociedad teosófica sobre el tema crístico? El tema crístico es de lo que la teosofía habla desde que se fundó. Es decir, en esencia los seres humanos somos primates con una chispa espiritual. Nuestro cuerpo ha evolucionado, como dice Darwin, a través de diferentes especies, ¿no? Pero esa es la evolución de la forma. En el texto La evolución de la vida y la forma, de Aníbal San, se describe este proceso con bastante claridad, ¿no? La forma ha evolucionado por diferentes especies y formas de vida hasta llegar a un cuerpo como el que tenemos en la actualidad, con un sistema nervioso y con la capacidad de sensibilidad suficiente para poder ser receptáculo de un ser espiritual, que es en esencia lo que realmente somos. Desde el principio crístico es despertar o entrar en contacto con ese ser espiritual que vive entre nosotros, con Dios en nosotros, con nuestra chispa divina, con nuestra conciencia, o a nuestro yo superior, nuestro yo interno, como queramos llamarlo, ¿no? El principio crístico, Cristo en nosotros, como decía Pablo, es en esencia acceder a nuestro aspecto espiritual. La teosofía teosófica desde su fundación está metida en ese trabajo, en tratar de despertar nuestra conciencia espiritual para ser mejores seres humanos y hacer este mundo mejor, y acceder además a un otro nivel del desarrollo y evolución humana. Ese sería mi comentario personal, ¿no?, desde el punto de vista de teosofía. Sobre históricamente se puede debatir mucho, porque hay datos, referencia, relatos, ¿no? Pero cuando llegamos al tema simbólico, es decir, al tema mítico y místico, estamos hablando de una postura, ideológica, un sistema de creencias, pero más allá lo que decía Yana Blavatsky, ¿no? Esta sabiduría perenne que ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos y que nosotros en la actualidad le llamamos teosofía y que ha tenido un montón de nombres a través de la historia, ¿no? De alguna manera, poniéndome serio a esta última pregunta, el trabajo, lo único que importa, como decía la señora Ra Burnier en uno de sus últimos textos, antes de desencarnar, solo hay un camino. Y lo único que importa en realidad es nuestro desarrollo espiritual. Todo lo demás va a perecer con nuestra muerte física. ¿Cuántos carros me compré? ¿Cuántos libros me leí? ¿Cuántos títulos conseguí? Todo eso se queda en el ataúd o en la ceniza del crematorio. Es el desarrollo espiritual que Cristo, y hablando del cristianismo y de la Semana Santa, también lo menciona en uno de los evangelios, ¿no? Dice, no acumulen riquezas en este mundo, ¿no? Donde el ratón corroe, ¿no? Sino acumulen riquezas en el otro reino, en el reino de los cielos, donde no hay. ¿Qué es el reino de los cielos? La vida espiritual. El reino de los cielos es la vida espiritual, a la cual debemos procurar el acceso. No hay otra cosa más importante, no hay otro camino. Es más, ni siquiera queriendo escaparnos podemos escaparlo. No hay otro camino más que la evolución. Entonces, depende de nosotros, pues, si lo hacemos ahora o nos resistimos a la ola de evolución, ¿no? Claro, mi hermano. También nos comenta Christopher Illescas. También hay otros libros como de San Germán, los que describen las jerarquías de maestros ascendidos, en la que se le conoce como Sananda, y en las que también trabaja junto al maestro, al amado maestro K.H. Sí, sí, hay literatura que lo ubica como al Maestro Jesús como uno de los grandes seres, ¿no? De esta jerarquía que hablaba Julio, y que vela por las religiones del mundo y que vuela por la espiritualidad del mundo. Okay. Muchas gracias. Una pregunta de Luis Garro. Dice, ¿es realmente fascinante la influencia del sol en los planos físicos y espirituales? Los equinoccios y solsticios presentan oportunidades de corrección, transmutación, purificación y elevación para los encarnados y desencarnados a través de los portales que aparecen, que parece potenciarse durante estas fechas. Ojalá pudiera ampliar un poco sobre este tema en particular en algún momento. Brevemente, ahora yo, por ejemplo, me he dado cuenta mientras estaba hablando de los solsticios y el aspecto astronómico, que yo lo menciono como algo separado, ¿no? Como una cosa mitológica, mientras que nosotros estamos hablando de desarrollo espiritual en lo místico, y eso es lo que pasa allá arriba, ¿no? En el cielo, como si fueran cosas separadas. Pero en realidad no son cosas separadas. La teosofía nos dice que el sol, como centro de nuestro sistema solar, es de alguna manera el cuerpo físico o la expresión física, o el corazón, o el chakra del corazón de Logos, ¿no? El Logos, nosotros utilizamos la palabra Logos, pero... entonces, está íntimamente relacionado la figura del sol, con, simbólicamente, por supuesto, también, como la figura de la representación, si se quiere, el dador de vida, si se quiere, de nuestro sistema y de nuestro planeta, ¿no? Lo más cercano que tenemos a una entidad todopoderosa, ¿no? Y omnipresente, ¿no? Desde el punto de vista físico, por supuesto, es nuestro sol físico. No estoy diciendo que el sol sea Dios, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el fenómeno astronómico no está separado de nuestra evolución particular, ¿no? Porque como es arriba, es abajo, que es un principio hermético. Y está íntimamente ligado a nuestro proceso evolutivo, ¿no? Claro. Como es una conversación pública, creo que mejor me quedo ahí. Gracias, hermano. Una última pregunta de Norma Solar. ¿Jesús el Cristo pertenece a la orden de Melquisedec? Sí. ¿Qué es la orden de Melquisedec? En el Antiguo Testamento se relata a Melquisedec como el gran sumo sacerdote, es decir, aquel sacerdote que en las épocas más primitivas de la historia del pueblo judío fue el primero que tuvo contacto con su deidad, que en este caso pues es su dios, ¿no? Su dios tribal. Decir que uno es de la orden de Melquisedec, ¿no? Es decir que uno es un sacerdote de Dios. Y Jesús, efectivamente, como decían las profecías de Isaías, es considerado de la orden de Melquisedec, como lo fue Aarón, el sacerdote del hebreo en de los hebreos en el Éxodo, y como lo fueron otros sumos sacerdotes. O sea, es más, eso de la orden de Melquisedec es más como una forma simbólica de decir que efectivamente son sacerdotes, ¿no? O sea, consagrados y ungidos para servir a Dios y ser un intermediario, si se quiere, entre Dios y los seres humanos, ¿no? Es así. Pero es un tema larguísimo de explicar y de comentar, ¿no? Gracias, hermano. Sí, hay un comentario en YouTube de nuestra hermana Marta Alicia González Burgos. Gracias, hermanos. Una exposición muy buena de un tema amplio. Está en YouTube. Gracias. Muy bien. Emilce, por favor. Tiene la mano levantada. Les quiero agradecer a todos, a ustedes que organizaron esta conferencia y a este hermano peruano que tanto, tanto admiro. Y tengo dos preguntas para hacerle. Primera es si la devoción es solo para el cristianismo. Y la segunda, me gustaría que ampliara un poquito el tema ese de que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Si, y la pregunta es si eso está relacionado con empezar a ver mi sombra para poder integrarla y no creerme que solamente soy buena y me equivoco, sino realmente ser consciente de cada uno de mis actos. Bueno, eso es. Sí, me quedé pensando en la segunda. ¿Cuál era la primera, perdón, Emilce? La primera era muy simple. Si solamente la devoción es del cristianismo. Claro, no, por supuesto, la devoción se da incluso en personas que no profesan una religión estructurada, ¿no? La devoción es un impulso interno de reconocimiento de nuestro ser interno por la existencia de algo superior, que considera tan grande, porque lo único que llega a sentir pues es reverencia, ¿no? Es decir, devoción. Todas las religiones tienen aspectos devocionales. Por ejemplo, si el budismo, siendo una religión tan racional, al no tener pues oficialmente ni rituales, ni siquiera la idea de un dios, porque es una religión atea, ¿no? En el sentido de no tener rituales, sino de considerar un dios absoluto, superior o en algún lado, hay devotos, hay budistas devotos, ¿no? O sea, la devoción es una cualidad interna del ser humano. Es uno de los siete caminos de evolución que menciona la señora Blavatsky, ¿no? No es el único, pero es uno de ellos. El camino del devoto, el camino del religioso. Y que existe pues en todas las fees, me parece. Hay personas que no son devotas, que no tienen ese impulso de devocional demasiado desarrollado, ¿no? Y que yo supongo que muchas de ellas están metidas en la teosofía, pues porque la teosofía comprende a partir del conocimiento, ¿no? Es una especie de ñani yoga. Necesitamos entender, estudiar, discutir, conversar. El devoto no necesita eso. El devoto sabe en su mundo interno y cree y se entrega, ¿no? O sea, abnegadamente se entrega por esa causa o por esa creencia superior de divinidad. En el caso de la segunda pregunta, me parece interesante, pero bien, bien interesante porque, a ver, Pablo dice, el bien que quiero, no hago, y el mal que no quiero, hago, ¿no? Pero en realidad relata nuestra vida, ¿no? O sea, creo que todos nosotros hemos estado en ese... ¿Cuántas veces sabemos que algo está mal, pero lo hemos hecho, pues, o lo hacemos. No, no quiero hacer el mal, pero lo hago. Yo no quiero mentir, pero miento, ¿no? Y quiero ser bueno, quiero tratar bien a los demás, pero a veces no los trato bien. Es decir, nos enfrenta con nuestra naturaleza humana, que es dual, ¿no? Es espiritual y mundana, es espiritual y material. Pablo, creo que en esa frase nos describe a esta triste humanidad, como dice Melville, ¿no? O sea, oh, triste humanidad, ¿no? O sea, estamos en la cuerda floja, ¿no? En la cuerda floja entre lo que aspiramos como seres divinos y lo que somos como seres materiales, ¿no? Es nuestra realidad, o sea, relata nuestra realidad. Y como bien dice Milce, hay mecanismos por los cuales nosotros podemos ayudarnos a ser conscientes, ¿no?, de nuestra realidad. Conocer nuestra sombra desde el punto de vista del psicoanálisis, meditar, ¿no?, desde el punto de vista del Raya Yoga. Hay muchos caminos que pretenden exactamente la misma cosa, ¿no? En este caso, o sea, trascender nuestros aspectos más densos y acceder a nuestros aspectos más sutiles, ¿no? En otras palabras, evolucionar. Yo creo que de eso se trata, a fin de cuentas, toda la teosofía. Gracias. No, pues bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias, Milce. Hoy tenemos un comentario en el chat y también mamá tiene levantada la mano. Van a decir que voy a poner primero a mi mamá y después y que Verónica nos espere tantitito. Adelante, mamá. Perdón. No, podías haber dicho el comentario y yo me puedo esperar. No, mamá, adelante, por favor. Ay, gracias. Bueno, ese es algo que, como dicen, siento que la evolución de cada quien es muy, muy individual. Y tú hiciste, nos pusiste el ejemplo del solsticio, de todo el camino del sol a través del año. Y que cada, como dicen, los días y las noches más largas tienen un aspecto, y los equinoccios, el equilibrio, ¿sí? Entonces, realmente yo siento que la evolución de cada uno de nosotros, pues sí, es buscar el equilibrio en nuestras vidas, definitivamente. Y yo he estado tratando, o sea, dicen que cada quien tiene una manera de llegar al cielo o al infierno, como acabas de decir, porque somos duales. Y una de las cosas que a mí me llevó la teosofía es aprender astrología, porque la señora Blavatsky pues habla mucho de astrología y de Kabbalah en su doctrina secreta. Entonces aprendí un poco de astrología y eso me sirvió un poco, aunque me falta muchísimo, porque como tú dices, uno se apapacha por dentro a cada uno de nosotros. Y como dice Pablo, ¿no? O sea, queriendo hacer el bien, luego siente uno que ya no hizo tan bien ni tampoco a través de toda la vida, sobre todo después de mi edad, como dijo Julio, ¿no? Que yo ya estoy entre más de los 80 y casi como dicen, más para allá que para acá. Empieza uno a cuestionarse. Y la astrología sí me ha ayudado un poco. No te ayuda mucho porque realmente eso, siento que eso interno, ese es lo que te dice si tú estás bien o estás mal, o sea, ese discernimiento que cada quien tiene de lo propio. que es también todo lo que he aprendido de teosofía a través de tantos años. Pero pues todavía, como dicen, solo sé que no sé nada. Y entonces cuando te oí, bueno, me dejaste con los ojos cuadrados con tu exposición. Sí sabía yo mucho de lo que dijiste, porque uno busca. Yo tuve un padre que fue, bueno, fue antes que yo naciera, masón, y según esto estaba ya en sueños cuando yo nací. Entonces, sin embargo, él me dijo, qué bueno que buscas, pero siempre tienes los ojos abiertos, porque no todo lo que te dicen es cierto. Sí, entonces tiene uno que empezar a discernir sobre todo lo que uno aprende y sobre todo en teosofía que te dicen tan, bueno, hay tanto conocimiento por eso necesitas tantas vidas, porque todo lo que tú aprendes en esta, como dices, ya se acabó, pero sí queda algo de reminiscencia en cada quien, ¿no? Entonces yo siento que esa es la evolución. Todo lo que realmente hiciste es tuyo. Hiciste, como dicen, lo llevaste a tu cuerpo causal, como luz, no como sombra. Entonces todo eso me enseñaron desde un principio y me pareció a todo dar, ¿no? Y sí, con la astrología, el sol para mí es esa vida que tenemos. Y aún en la sociedad teosófica, en el septenario, pues prana es el sol. Entonces es en esta vida el camino que el sol hace cada año, y cada año nos renovamos con nuestro cumpleaños, siento yo. Y es un como dicen, es un mapa natal anual, que es el retorno solar, que es muy importante para saber más o menos cuánto hemos avanzado con respecto a nuestro mapa natal. Es una manera de conocernos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué piensas tú de eso? Ante todo, gracias por los comentarios. En el caso de la astrología, ¿no? Uh-huh. Para no decir demasiado de algo que conozco poco, en realidad. Asumiendo de que, como dicen todas las religiones, todo es uno y todo es parte de Dios o de Logos, todo está entrelazado, ¿no? Lo muy grande y lo muy pequeño, es perfectamente lícito leer todo en todas partes, ¿no? ¿Por qué no es...? La astrología asume o afirma que en los cielos está nuestro destino y nuestro pasado y nuestro futuro. Los científicos dicen que en nuestros genes se encuentra registrado a qué edad me voy a enfermar de tal cosa. ¿Por qué tiene que haber contradicción, ¿no? O sea, si todo es parte de lo mismo, tanto como arriba como abajo, tanto en nuestros genes como en las estrellas se puede leer todo. O sea, no quito esa posibilidad, y por supuesto hay muchos caminos para poder entenderlo, ¿no? Entonces, claro, la astrología cumple un papel, una forma de entendimiento de aspectos que van más allá, por supuesto, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, eso quería comentar. A mí me parece bien, ¿no? Bueno, es que es difícil, por ejemplo, si uno no está empapado científicamente, pues saber acerca de sus genes. Entonces, definitivamente yo no estudié, no se me da por allí. Y sin embargo, dentro de la sociedad teosófica, ¿cómo se llama? Pues no sé, me llevó a aprender astrología. Y no soy de las que lee mapas natales, pero sí sé que, como dicen, las estrellas indican y uno decide. En la doctrina secreta se menciona muy tangencialmente el hecho de que el tiempo es una creación de la mente. Es decir, que fuera de nuestra mente, el tiempo no existe. Por lo tanto, para un logos universal, no hay tiempo. Eso quiere decir que el presente, el pasado y el futuro, visto desde nuestra mente limitada, existe a la vez. Por lo tanto, no es que uno prediga el futuro, ni recuerde el pasado, sino que todo está pasando, ¿no? Lo que hay que tener es ojos para ver, por supuesto. Muchas gracias por su comentario. Gracias, Pati. Muchas gracias. A ver, Carolina, tenemos por ahí comentarios y también Tere, ¿no? Creo que también tenemos comentarios en otra parte. Ahorita pasamos con ustedes, Julio y Edith, por favor. Carolina, ¿no? ¿No tenemos comentarios en el chat de aquí? De Zoom. Sí, de Zoom. Muchas felicitaciones de todos. Ligeri dice, excelente tema, muchísimas gracias. Lidia también, muchas gracias, interesante. Oscar. También su felicitación. Hay una pregunta de Verónica, bueno, más que pregunta, creo que es como una reflexión que se hace, porque dice, buenas noches desde Chile, mis saludos cordiales para todos. Mi duda es, al leer una lectura que Jesús o Joshua, y que se identifica como Jesús, que fue un ser despierto y casado con María Magdalena y tuvo una de sus hijas llamada Lucía, sé que según la historia para mí es buscar la verdad de la creación. Para mí hay mucho que aprender. Gracias, amados hermanos, mis respetos, gracias. Me imagino que es que quiere saber algo sobre esa historia de Jesús como hombre casado y de hijos. Uno de los evangelios apócrifos que no fue reconocido por el canon romano es el llamado Evangelio de María Magdalena, que es un apócrifo, uno de los tantos apócrifos que han sobrevivido a la quema de apócrifos, porque en la época de Carlomagno se persiguió cualquier cosa que sonara a evangelio apócrifo y fue quemado, ¿no? Han quedado pedacitos. Donde menciona, donde da alusiones a que eso es una posibilidad, ¿no? No lo sabemos, no podemos constatarlo, pero es una de los argumentos que ha servido además de base para libros serios históricos como el Enigma Sagrado de Bagen, o para novelas como El Código Da Vinci, ¿no? Pero bueno, son teorías, no son posibles, como todo, ¿no? Además, recuerden, como habíamos mencionado, que un rabino judío debería estar casado a los 13 años. En esa teoría de Lincoln y Bagen, ¿no? Se menciona con datos históricos, precisamente con el conocimiento de las costumbres hebreas de comienzo de milenio, de comienzo del año 1, en que las bodas de Canaán, ¿no? Hace la alusión de que las bodas de Canaán son las bodas de Jesús, ¿no? Porque él es el anfitrión, él es el que tiene que darle vino a los empleados, a los invitados, ¿no? Junto con su madre, que es la anfitriona. Pero teorías se pueden, por supuesto, ensamblar desde muchos aspectos. Yo quería mencionar algo que la señora Leonor me hizo pensar y que me parece muy importante, ¿no? Y es que el sol, describe nuestra vida espiritual. Y eso me parece fabuloso. O sea, el recorrido del sol describe nuestra vida espiritual. O sea, nace como nosotros, crece, se desarrolla, alcanza su plenitud en la primavera, como nosotros. Luego cumple una obra, cumple un fin, le da un sentido a su vida, ¿no? Y luego muere, y luego regresa, ¿no es cierto? Reencarna desde el punto de vista de vida. Pero en cada cosa que hacemos es exactamente igual. O sea, si nos ponemos una meta, entre comillas, mundana, igual, o sea, nacemos a ese hecho, no que queremos hacer algo muy mundano, una empresa, un emprendimiento. Nacemos, lo construimos, lo formamos, lo desarrollamos, y en algún momento también desaparece, muere, y luego tenemos que renacer como el fénix ¿no? De las cenizas, porque la vida es así, pues, es cíclica, ¿no? Es un nacer y morir. Cada día es un nacer y morir. Cada cosa que emprendamos es un nacer y morir, igual que el sol, ¿no? Y curiosamente, cómo es arriba es abajo. Ah, pues muchas gracias, hermano Tomás, de verdad que excelente la presentación, y yo creo que no, yo por lo menos me llevo la reflexión de lo que nos comentaba Jesús como personaje histórico, pues debemos verlo como aquel que vino a enseñarnos la divinidad espiritual a todos nosotros en el marco de la evolución en general, de ese plan de evolución que existe, y también verlo como un símbolo de espiritualidad y un medio de transmisión de energías trascendentales. Así que bueno, muchas gracias. Tenías por ahí también el comentario, ¿no? Sí, hay un agradecimiento de Norma Solar. Muchas gracias, hermanos, excelente exposición. Y hay una pregunta sobre un libro que ya se mencionó anteriormente, de Christopher. Dice, como no entendí el libro de la jerarquía blanca, porque tiene muchos nombres que no conozco, ya no lo seguí leyendo. No sé si alguien me pudiera dar una orientación al respecto, se los agradecería mucho. Yo le sugiero que busque el libro de genealogía humana de Anibes. Ahí lo va a tener más claro. Gracias, mi hermano. Bueno, muy bien. Está virtual en las redes, ¿sabes? Lo puede descargar en PDF. ¿Cómo se llama? Genealogía del hombre, me parece que es. Genealogía. O genealogía humana, dependiendo de la traducción. La genealogía del hombre, de Annie Besant. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues adelante, nuestros hermanos de Perú, Julio y... Sí, muchas gracias. Solamente quería comentar un poquito lo que dijo tu mamá de la astrología. No, y creo que insinuó algo de libre albedrío, me parece que dijo, como si todo ya está escrito, entonces, ¿dónde está el libre albedrío, no? Primero que todo, que los estudiantes de teosofía, nos encontramos con que la señora Blavatsky, en la misma doctrina secreta, hace una exposición del valor de la astrología como ciencia oculta. Y entonces ella dice que la astrología es muy antigua, ¿no? No viene de esta raza, viene de la raza atlante, y que hubo dos grandes astrólogos en la raza atlante. Uno de ellos se llama Asuramaya y el otro no me acuerdo. Asuramaya fue el que creó el zodíaco. Entonces, más aún, dice que existe un libro que no está al alcance de las personas comunes, donde está escrita la historia de la humanidad en este planeta, de las siete razas, en base a los cálculos astrológicos que hicieron estos astrólogos atlantes, ¿no? Que son míticos. El otro astrólogo fue uno de los rishis de la India, que no puedo acordarme de su nombre en este momento. Y la explicación es bastante simple, ¿no? Dice que en la formación de la Tierra, del planeta, y de los seres vivos, de todos los reinos visibles e invisibles que existen en el planeta Tierra, ¿no? La Tierra ha tenido una especie de tutelaje de los grandes dioses que forman el sistema solar y que están a cargo de alguno de los globos, ¿no? Marte, Venus, Saturno, todos estos grandes dioses intervinieron en la formación de la vida en el planeta. Y nosotros, todos los seres vivos, tenemos en nuestros vehículos materiales e inmateriales parte de su sustancia, parte de su naturaleza, ¿no? Entonces, en diferentes proporciones, me apunta aquí Edith, ¿no? Entonces, nosotros somos hijos del sistema solar, no solo del planeta Tierra, ¿no? Entonces, esa es la justificación. ¿Por qué lo que ocurre en el cosmos a nuestro alrededor influye en nosotros, ¿no? Y la justificación del valor de la astrología. Y en cuanto al libre albedrío, indudablemente lo dice ella también, el libre albedrío existe, pero está supeditado al karma. Está supeditado al karma. Entonces, el karma, las decisiones que nosotros tomamos en vidas anteriores, ¿no? En esta encarnación se manifiestan y es lo que se llama karma maduro, ¿no? Karma maduro. Y eso es lo que se llama el destino. Entonces, hay veces parece que estuviéramos predestinados a determinadas desgracias o a determinado tipo de vida, a la búsqueda de determinadas aspiraciones, ¿no? Y eso es porque las decisiones no las hemos tomado en esta vida como nosotros creemos, sino vienen de encarnaciones anteriores, ¿no? Entonces, el libre albedrío está supeditado al karma maduro que uno ha traído a esta encarnación. Nada más que esas pequeñas precisiones. Gracias. Bien, yo quería decir finalmente que ahora aprovechando la Semana Santa, yo sé que ha sonado un poco hereje todo lo que he dicho, pero aprovechando la Semana Santa que empieza mañana, reflexionemos sobre cómo llegamos al mundo montados en un burro, en un animal salvaje. Llegamos a cumplir una misión, a lograr un objetivo, para finalmente, pues, acceder a aquello que si pensamos en una vida espiritual ansiamos, ¿no? O sea, nuestro desarrollo final, si se quiere, ¿no? Nuestro acceso a esa divinidad, ¿no? Y que implica, desde el punto de vista cristiano, un sacrificio, ¿no? Un sacrificio, un sacrificio de nuestro yo. Lo que se crucifica simbólicamente el viernes es nuestro yo. Nuestro yo que tanto orgullo tiene, ¿no? Que cree que sabe. Nuestro yo que se siente diferente porque lee libros de teosofía, ¿no? Nuestro yo es el yo que debe crucificarse, ¿no? Y debe quedar después de eso un desarrollo espiritual más sincero, ¿no? A ver si resucitamos el domingo de paz. Sí, muy buena reflexión y realmente es la intención precisamente de llevar esta plática en este día. Y que, pues, muchas gracias, Tomás, por haber aceptado aceptado nuestra invitación. Y y tenemos por ahí más comentarios, no sé si tengamos, y sí, ya son las 8, pero queremos hacer nuestro comercial de siempre con nuestra hermana. Sí está aquí, ¿verdad? De la OTC. Lucila. Lucila. Sí, andas por aquí. Aquí estoy. Muchísimas gracias, hermano Tomás, por tan hermosa plática como las anteriores que nos has ofrecido. Y yo voy a hacer una pregunta, bueno, un comentario, que espero que no sea muy hereje, pero lo leí en las cartas de los maestros, ¿sí? Por eso lo comento. Cuando le preguntan en una de las cartas acerca de Jesús, no recuerdo cuál carta, lo leí hace mucho, entonces dicen que Jesús y San Juan Bautista no coincidieron históricamente, ni se conocieron, ¿sí? Que pertenecen a épocas totalmente diferentes, y que Jesús fue un buen hombre, un hombre muy bueno. No habla de qué grado de espiritualidad o de iniciación tenía, pero se refirió a él como un buen hombre. Ahí, si ustedes en las cartas a los maestros escriben Jesús, y los va a llevar a las cartas donde los menciona, que fue lo que yo hice, porque me interesó saber un poco más de Jesús, porque yo también soy, pues, no llegué con una religión muy, muy, no crecí en una familia católica, pero no muy metida en la iglesia ni en los conocimientos religiosos, o sea que por eso pues quise saber un poquito más acerca de Jesús, y lo que sí me sorprendió muchísimo es que no coincidió con San Juan Bautista históricamente, ¿sí? Ahí se los dejo nada más y lo comparto con ustedes, los que quieran seguir investigando, a ver qué es lo que pueden compartirnos en otra ocasión. Y ahorita ya para hacer mi, como siempre, la invitación para mañana a las 6:00 p.m, la Orden Teosófica del Servicio los invita a la oración de sanación. Se abre la sala a las 5:45 para que los que asistan puedan dedicarle la oración a alguna persona enferma. Ahí está en el chat el Zoom y la clave para entrar. Muchísimas gracias, realmente muy bonita, como siempre, muy bonita. La hora se pasa volando. Aquí, en las pláticas contigo, vemos que el tiempo no existe, porque el tiempo se pasa volando. Ya para cuando se dio uno cuenta, ya pasó la hora, ¿sí? Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. No, pues muchas gracias, al contrario. Pues pues el próximo sábado vamos a tener al doctor, a nuestro hermano Oscar, Oscar Galindo, de allí de Puebla. Y su tema, también muy interesante, es conciencia y autoconciencia. Entonces, también lo esperamos el próximo sábado, así que a la misma hora. Ahí está. En el mismo canal, ¿no? Como dicen por ahí. Pues agradecemos mucho, Tomás, mucho que hayas aceptado aquí con nosotros, ¿no? También aquí a nuestros hermanos peruanos que nos acompañan, ¿no? También. Edith y Julio. Así es, Edith y Julio. Tomás, de verdad, excelente tú. Gracias. Aprendí mucho, mucho, mucho. Yo creo que todos nos llevamos mucha tarea que tenemos, y bueno, pues pues yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, Tere, muchas gracias por estar, como siempre, al pie del cañón, como Mariel, mira que ya nos dijo que teníamos matriarcado, aquí dice Tomás, pero no, tenemos aquí a Dimas, nuestro coordinador, que es el que rompe, es el bendito entre los mujeres, entonces bueno, entonces, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, Alberto, Emilce, mamá, gracias por estar, Heather, Martín, Elsa, Prado. Gracias a estar, Lister y Daniel, gracias por estar aquí. Vicenta, María Guadalupe, Verónica, pues, si no hay más, agradezco mucho. Les mando un abrazo fraterno. Oscar, qué bueno que ya te estoy viendo por aquí también, ya te estamos anunciando para el próximo sábado. Sí, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengan una bonita noche y bien, y pues sí, iniciamos la Semana Santa con reflexiones. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Leonor. Gracias. Claro, Mariana. Todos, abrazo a Perú con mucho cariño. Gracias. De honor grande, un abrazo. Ay, nos vemos. Gracias. Gracias, Julián. Dice, me da mucho gusto verte. Julián García. Nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Adiós, Nena. Lucila, a todos, Carolina, Tere, a todos. A las Leonores, a todos, gracias. Un abrazo muy grande, con mucho cariño. Gracias. Igualmente, Nachi. Gracias.